Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Buenas, buenas noches, radio torturados y torturadas. Aquí nos encontramos en la casa de la Irrati y todo está en el aire. La vida es bella, amiguitos y amiguitas, y es porque se deja llevar a pierna suelta. Y sin rompernos la cabeza, pensar siempre es pensar. Pensar que uno está enfermo y sacar larga la lengua frente a un espejo no vale de nada. Bueno, y otro martes más en el que vamos a ver si sacamos a la luz, a la gran claridad, albina, las informaciones que nos van llegando. Como es habitual, cada vez tenemos más empacho. Y es porque gracias a Fortunata, al destino, nos va llegando cada vez más información. Y nos hacéis prácticamente el trabajo, así que agradeceros a todos y todas los que participáis en este espacio abierto. Bueno, entre otras cosas, antes de entrar en lo que abarcamos de las aportaciones, recogemos información en el resumen que solemos hacer de las páginas de contrainformación de la red. Bueno, quedaba publicado y aconsejado por Eduardo Galeano recordar a Sandino, Augusto Nicolás Calderón Sandino, ya que se cumplen 127 años del natalicidio de este Augusto Sandino, general de hombres libres del pueblo nicaragüense. Galeano lo rememoraba, como decíamos, en este artículo. We'll be right back. Bueno, y Javi, otro colaborador reciente, bueno, entre otras cosas, lanzar material desde el mundo zapatista y, como decimos, va a ser lo que abarque el programa de hoy y, como no nos va a dar tiempo a ponerlo todo, la semana que viene acabaremos con el material que nos han mandado desde Lumatic. Faltan 5 minutos para comenzar la... Bueno, como decíamos, Lumatic Herria, una organización que hace proyectos de distinto tipo, pero a la vez también funcionan con lógica de colectivo de apoyo a Chiapas. Bueno, entre otras actividades, envían brigadistas a Chiapas, hacen denuncias cuando hay ataques a comunidades zapatistas, etc. Bueno, como decimos, abrimos hoy aquí una ventana para dar luz a este material. Y seguramente, próximamente, como decíamos, continuaremos lanzando desde aquí las informaciones que nos lleguen sobre este tema. Bueno, como no, también resumir lo último publicado en las radios de otras partes del mundo. Estas últimas semanas en la radio Mundo Real anda un poco que no actualiza mucho los últimos artículos. Aún así, hace unas semanas teníamos ocasión de recoger la 80 edición desde Nicaragua por el 30 aniversario de la Vía Campesina. Y como era un archivo de audio bastante largo y no dio tiempo a ponerlo entero, pues pondremos el fragmento final que no dio tiempo a escucharlo. ¿Cómo no? Esto, un poquito de buena música. Hoy tenemos al alacrán aquí instalado. Poquito de ron, poquito de sal, poquito de achicoria. Mirad esos brotes de puerros, qué buena pinta tienen. Les vamos a meter también un poquito de puerros de estos, así de brotes primaverales de mayo. Cebollino en flor. Un capullo bien gordo. Y alegría. Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar.

Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo porque otros nos seguirán. Augusto Nicolás Calderón Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en Niquinomo, departamento de Masaya. Su madre, Margarita Calderón, era una humilde campesina que se ganaba la vida como doméstica y obrera agrícola. Gregorio Sandino, su padre, fue un mediano propietario y productor agrícola con quien se fue a vivir a los 11 años de edad. La infancia de Sandino transcurrió junto a su madre, con la cual trabajaba recolectando café en las plantaciones del Pacífico nicaragüense. Ahí conoció y sufrió toda clase de miserias y privaciones. En su adolescencia fue testigo de la primera gran intervención militar del imperialismo yanqui en su tierra, que culminó con el asesinato del general Benjamín Zeledón el 4 de octubre de 1912. Sandino quedó muy impresionado con esta imagen del patriota. Era yo un muchacho de 17 años y presencié el destase de nicaragüenses en Masaya y otros lugares de la República por las fuerzas filibusteras norteamericanas. Personalmente miré el cadáver de Benjamín Zeledón, quien fue sepultado en Catarina, pueblo vecino al mío. La muerte de Zeledón me dio la clave de nuestra situación nacional frente al filibusterismo norteamericano. Por esa razón, la guerra en que hemos estado empeñado la consideramos una continuación de aquellas, dijo Sandino. Más tarde, Sandino abandona la casa de su padre para buscarse la vida por sí mismo. Así trabaja como ayudante de mecánica en un lugar cerca de la frontera con Costa Rica. Posteriormente, en 1920, viaja a Honduras y a Guatemala, donde trabaja en las plantaciones de United Fruit. Posteriormente marcha a México, donde trabaja para empresas petroleras de Tampico y Cerro Azul. Durante su estancia en México, Sandino se vincula con líderes sindicales, obreros, militares socialistas, anarquistas y masones. Conoce de las luchas sindicales de la agresión yanqui contra México por el control de los yacimientos petroleros, de la Revolución Mexicana y de las luchas de la clase trabajadora. En agosto de 1925, luego de 13 años de ocupación, Estados Unidos retira sus tropas de Nicaragua. Sin embargo, permanecen los instructores de la Constabulary, antecesora de la Guardia Nacional. En octubre ocurre el golpe militar del general Emiliano Chamorro. En este mes de mayo del año 1926 ocurre un alzamiento liberal contra Chamorro. Las tropas norteamericanas desembarcan en Bluefield,

Bueno, y desde Galicia nos llega información sobre cómo están las normas en el tema del trabajo. Nos recuerdan que España está incumpliendo las normas europeas para prevenir el cáncer en el trabajo, que recuerdan es la primera causa de muertes laborales. Hace 7 años Bruselas lanzaba la hoja de ruta sobre cancerígenos como un programa de acción conjunto entre socios y partes interesadas de toda Europa, esto con el fin de combatir y sensibilizar sobre los agentes de cancerígenos en los lugares del trabajo. Bueno, producto de este esfuerzo, en el 2019 se aprueba la directiva relativa a la proyección de trabajadores contra riesgos relacionados con exposición a agentes tóxicos. Bueno, la Comisión Europea, según cómo están las cosas, envía este pasado jueves un ultimátum a España para que cumpla las transposiciones de la legislación para no exponer a sus trabajadores a sustancias químicas cancerígenas y que los países debían haber notificado a Bruselas eso ya hace más de un año. Bueno, podríamos estar aquí horas y horas recordando la de veces que se han pasado por el forro estos cumplimientos de controlar la exposición de los trabajadores a sustancias cancerígenas. Y resulta que el cáncer laboral es una realidad ahora en España. Recordamos que cada año se registran 160.000 nuevos casos de cáncer y fallecen alrededor de 100.000 personas, todas relacionadas con la exposición en los trabajos. Bueno, se aprovechan de que desde que aparece un cáncer hasta que la persona, o sea, la víctima muere de esa enfermedad, pasa tanto tiempo que no se puede demostrar, según ellos, que ha sido cogido el cáncer en el sitio de trabajo. Bueno, todo esto lo tenéis publicado en rebelión.org en el apartado de Ecología Social.

y crear esa conciencia de clase y conciencia de cómo cuidar el planeta a nuestros compañeros y compañeras que han asesinado por la defensa del planeta, de la naturaleza, de nuestros recursos naturales. No murieron, murieron físicamente, pero sus ideas y su lucha quedó permanente en la lucha de nuestras organizaciones y han sido ejemplo y siguen siendo ejemplo de inspiración para continuar la lucha y defender nuestra naturaleza, porque es a través de los campesinos y las campesinas y el trabajo de la tierra de forma agroecológica que podemos enfriar el planeta. Y es a través de estas luchas y estas organizaciones creadas por la CLOP Vía Campesina que podemos alimentarnos sanamente y cuidar nuestra semilla y defendernos de los agronegocios que dañan el planeta por completo, dañan los suelos, contaminan los ríos y lo que traen es muerte, destrucción y pobreza. Y continuamos porque queremos una sociedad más justa, un mundo mejor, una vida digna para cada uno de nuestros campesinos y campesinas e indígenas del mundo. No sé o inimigo, quando não é você que começa a brigar. Bueno, y este 80 programa de la CLOC, de la Vía Campesina, lo tenéis publicado en su totalidad, dura alrededor de unos 45 minutos, en las tres subes rmr.fm. Una onda va, otra onda vem. No fique triste, que seu amor pode me taper. Não fique triste, que seu amor pode me dar bem. Aí então você vai me dizer que eu tenho razão. Recogíamos también, como decíamos, enviado por Javi, material desde el colectivo Lumatic, Lumatic Herria, grupo de mujeres y hombres que quieren solidarizarse con la lucha de los pueblos zapatistas. Somos Viento es una idea que nació hace ya algunos años de hacer un mini documental radiofónico sobre el tema del zapatismo, sobre todo pensando y dirigiéndose al mundo de las radios libres. Es un material que se hizo, por un lado, con el objetivo de dar a conocer un poco algunos aspectos del zapatismo y dar algunos contenidos, ¿no?, acerca de, pues, lo que supone el zapatismo hoy en día, lo que ha supuesto a nivel de,

Y bueno, ya situados aquí, lo reunido, la verdad inmediata. Oír los sonidos, el origen del mundo, la rosa declarada, el principio sin fin y el final de la nada. Amor, amor, amor, lo total de su origen, con estas tentaciones de lo inmediato aún virgen. Es la tierra del medio, aquí donde comienza todo lo que se puede decir decentemente. Ella piensa cómo evadirlo, de Margaret Atwood. Puedo cambiarme a mí misma más fácil de lo que puedo cambiarte. Me puedo dejar crecer una corteza y convertirme en planta. O también retroceder en el tiempo, hasta la imagen de la mujer abandonada entre los escombros de la cueva. La barriga abultada de fertilidad, la cara minimizada, apenas un bulto, o ser reina de las termitas. Y ya, mejor acelerarme, esconderme en los nudillos y en las venas amoratadas de las viejas, volverme artrítica y digna. 40 años de matrimonio, por ejemplo. O ir un poco más allá, colapsar en tu cama, con las manos en el pecho y la sábana con una enorme nostalgia sobre mi tiesa sonrisa de despedida, lo que sería muy inconveniente, pero igual, totalmente definitivo. Margaret Atwood. Se espera que vendrá el pitjor, y que triste que es fa la larga espera. Quan s'espera la mort de l'amor, quan s'espera que ja tot s'acabi, per tot d'una tornar a començar. Quan s'espera que el món tot s'enfonsi, bueno, y aquí ha quedado esto por hoy, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Ala? Sí, hoy vamos a cerrar un poquito así el capítulo. Bueno, no sé cómo. No cerrarlo, es plegarlo un poquito para volverlo a desplegar. Sí, a comprarlo por fascículos. Andaremos por aquí todavía, con la caballería detrás. Bueno, agradecer a todos los que participáis de alguna manera desde fuera y nos mandáis material. Siempre desde fuera. Periferia. Desde las periferias, sí, señor. Sí. Las periferias del mundo. Sí. Aquí en la vida todavía se le puede dar, vamos, un recambio. Bueno, agradecer a Javi el material sobre el mundo zapatista, que volveremos, como decíamos, a sacar lo que nos quedaba por emitir. Se agradece. Estamos más o menos en la misma onda. Y como no, agradecer a nuestros lunáticos del Cajón del Pensamiento, a Fernando. No, señor. Y a los que hoy no han llegado ni derrapando. Bueno, y recordaros que en la pista número 1 nos acompañaba ni más ni menos que la Velvet Underground. Shine out and say hello to never. Con este After Hours. Dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. Dando paso a la pista número 2 a Namo Yaka. John Chivadura. Oh. S.A. Africa United. También hemos tenido desde las favelas brasileiras a Favela Chi con su Naster. Ahí cuesta la vida, en las cuestas, en las favelas. Cuesta. Tenemos mucho material también recogido de un compañero de la red, desde internet, que nos facilita mucha música del mundo. Se llama Fuji, no vaya a ser que igual nos escuche de alguna manera. Un saludo grande y gordo por toda la cantidad de música que nos aporta, tan maravillosa como esta. Champañazo de eso. Fuji. No fique triste, que seu amor pode me tacer. No fique triste, que seu amor pode me tacer. Nuestra Chabela, que todavía dura por ahí con su disco guerrillero. Y su Gabino Barreras. Ni más ni menos. Gabino Barré, no entendía razones. Andando en la borrachera, cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Gabino Barrera, con más de 1000 hombres, se levantó por la sierra. Su causa era buena: pelear por los pobres y repartirles la tierra. Usaba el bigote grandote atufado, su paño rojo enredado. Vestido de manta habló con Madero, traía arriscado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaban. Pero aunque pisara sobre los huizaches, sus plantas no se espinaban. Gabino Barrera, igual que Zapata, quería repartir las tierras. Bueno, también nos ha acompañado el Super Benny Moré con el Marranito. Pobre Marranito, que a la que se pone tierno, al puchero. Marranito, marranito, has llegado a mi ranchito. Estás flaco y muy chiquito, come y ponte más gordito. Ay, mi pobre marranito. Bueno, y ya nos vamos hasta el próximo martes. Un gran abrazo desde aquí, desde Sinchilic. Y os dejamos con otro tema desde las favelas brasileiras. Gallinas del ranchito echan menos su maicito. Falador. Eso collejas en el Licey. Ese falador pasa mal, os originais de samba. La fiesta no hace más que comenzar. Y tu cuerpo chicharrón. Agur. Nos vemos. Marranito, marranito. Você vai se matar.